Bueno, pues de nuevo la radio de Archidona vuelve a acudir al ayuntamiento en un viernes de día 28, el cual con toda seguridad no vamos a olvidar. Con nosotros nuestro teniente alcalde Francisco Jiménez. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues a esta hora, por lo que vamos viendo, cuando son a las 6:35 de la tarde, no tenemos constancia del encuentro de la búsqueda de este señor que anda desaparecido. Pues no, acabamos de hablar con el jefe de la policía local de Archidona y nos comenta que todavía pues no tienen ninguna pista y no tienen conocimiento de que esta persona, Juan Ramírez, pues haya aparecido. Bueno, tenemos que ir repasando. Estamos a punto de recibir a la consejera, que en breve instante va a estar con nosotros aquí, doña Elena Cortés. La cual, bueno, pues va a dar lógicamente su impresión de los múltiples lugares donde ha estado hoy, a causa lógicamente del desastre que hemos tenido con esta tromba de agua. En cualquier caso, apuntamos al fin de semana y en tono cultural, porque han cambiado los planes. Pues sí, la verdad, como tú bien dices, estamos esperando, vamos, ya está aquí la consejera Elena Cortés, la consejera de Fomento, para visitar Archidona, visitar la zona de la Huerta del Río, como una de las zonas más afectadas en el día de hoy, y el ayuntamiento pues hemos decidido suspender todo lo que era esa actividad cultural y festiva en torno a la zambra morisca de Archidona. Tenemos una persona, como hemos dicho antes, que todavía no está aparecida. Tenemos una situación bastante dramática, bastante caótica en la Huerta del Río, entonces hemos decidido el aplazar este evento hasta, o aplazarlo, vamos, lo hemos suspendido, quiere decir, se ha suspendido este evento de la zambra. No son los mejores momentos como para estar en un ambiente festivo. En cualquier caso, Paco, en un día como hoy, prácticamente tu valoración, Abuela Pluma, del día que estamos viviendo. Bueno, un día... Se te ve la cara, amigo. Un día que, desde que amaneció, podríamos decir, hemos estado coordinando todas las labores, como he tenido oportunidad de comentar antes en esta radio de Archidona, hemos estado coordinando y colaborando con los diferentes operativos de Policía Local, Protección Civil, no me cansaré de agradecerlo, Policía Local, Protección Civil, Servicios Operativos del Ayuntamiento, vecinos, voluntarios... Policía Nacional con ese helicóptero rescatando a las personas de lo alto de los tejados de sus casas, y ha sido una mañana muy intensa, porque empezamos resolviendo problemas en las Huertas del Río, seguimos resolviendo problemas en Salinas, después en las Huertas del Río, algunos incidentes en las carreteras de Archidona, por último, cuando ya estaba todo controlado en ese sentido, que ya la gente de la Huerta del Río estaban sanas y salvas, pues se nos presenta también otra problemática con una balsa de agua en la zona del arroyo de la Moea, y total, que ha sido estaba acumulando mucha agua y ha sido, pues, como podéis imaginar, una mañana de infarto en ese sentido, y sobre todo la gran preocupación también por la persona esta, que todavía pues no tenemos noticias de su paradero. Un día de poner en jaque, ¿no?, al más templado. En cualquier caso, como ya te decíamos hoy al mediodía, la radio de Archidona queda absolutamente expectante. Volvemos a decir, hacemos titular, queda anulada en principio por las razones evidentes que acaban ustedes de escuchar, ese conjunto de actividades que se iban a trasladar este fin de semana a través de la Zambra. Y bueno, pues supongo que ya ha llegado el momento, pues ya se emplazará o ya se dará, bueno, una nueva cita. Sí, la verdad es que por eso comentaba antes, y un poco la confusión de mis palabras, ¿no?, en el sentido de que lo que hemos estado valorando con María Ábalos, la concejala responsable de esa actividad, que como esta actividad también llevaba un fin benéfico, quiere decir, lo que se recaudara con ese alcalde de juglara y juglares, en fin, todo el ambiente de lo que conllevaría la zambra iba destinado a un fin humanitario, a un fin benéfico, pues ella apuntaba la posibilidad de hacer la obra de teatro en el auditorio, lo que se tenía previsto hacerlo en el auditorio más adelante, una vez que ya resolvamos toda esta situación de crisis tan dramática que estamos viviendo, y entonces, pues bueno, esa recaudación, que esperemos que sea mucha, pues sirva también para cumplir ese objetivo humanitario. Bueno, en cualquier caso, la semana que viene estaremos en contacto con María Ábalos. Ella supongo que estará encantada de darnos pistas de cómo va este evento. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a vosotros, como siempre, y de verdad que estáis haciendo una labor encomiable, en el sentido de que estáis informando de primera mano y minuto a minuto a la ciudadanía de Archidona. Bueno, pues nos situamos un poco con lo que tenemos ahora mismo. En Archidona ahora mismo tenemos una situación bastante dramática, en el sentido de que hay una persona mayor, 80 y tantos años, que está desaparecida. Nos han llamado ya de varios medios de comunicación, de que habían comentado que incluso en la subdelegación del gobierno habían dicho que había aparecido, pero tanto policía local como Guardia Civil de Archidona nos confirman que ellos todavía no tienen conocimiento de que esta persona haya aparecido. Por lo tanto, tenemos esa situación bastante dramática de esta persona mayor. Y bueno, en Archidona nos hemos encontrado esta mañana porque empezamos actuando desde las huertas del río, que fueron las primeras inundaciones que afectaron a unas 10, 15 viviendas, pero era, en fin, bueno, se solucionó rápidamente el tema. Nos desplazamos el operativo de los servicios municipales, policía local, guardia civil, protección civil, voluntarios y demás, todos fueron a las huertas del río porque empezó a crecer el agua del arroyo Marín por uno de los puentes, y en cuestión de minutos se desbordaron tanto el arroyo Marín como el Guadalhorce y se inundó pues todo lo que es las huertas del río. Inmediatamente, claro, bomberos también estaban, los dispositivos a ese nivel, bomberos con sodia, rescatando gente de la vivienda, y Policía Nacional mandó un helicóptero, porque otro helicóptero estaban en otra zona, mandaron un helicóptero de urgencia desde Policía Nacional, y son los que se han encargado de evacuar a la gente y rescatarlos de los tejados de su vivienda, ¿no? En ese sentido. No sabemos porque han actuado desde varios sitios, y como la policía local no le ha dado tiempo, porque hemos convocado una reunión con los grupos políticos a las 2 de la tarde, hemos estado informando y seguir con los dispositivos para esta tarde con respecto a la persona que está desaparecida y con respecto a la situación de la huerta del río, porque parte de la gente de la huerta del río lo llevaron a un lugar seguro, pero estaban incomunicados. Entonces las maquinarias han estado trabajando y ya han podido acceder a estas personas, ya tienen comunicación. No hay suministro eléctrico en alguna zona, pero bueno, ya han podido acceder a la zona donde están estas viviendas. Entonces no nos hemos podido sentar a un balance de decir, pues, tanto efectivo, tantas familias, porque lo que hemos estado haciendo atendiendo a solucionar esos problemas. Me comentan que en Huerta del Río hace una hora ya han podido tener el acceso disponible para que la gente que estaba aislada tenga comunicación, y ya se puede contactar con ellos y se está haciendo llegar pues si hay alguna necesidad. Hemos previsto también la posibilidad del polideportivo o en algunos sitios por si había que alojar a gente, pero los mismos vecinos, como allí son casi todos familias, lo que han hecho ha sido acogerlos y le han prestado pues todos los servicios que necesitaban esta familia. Había un incidente bastante grave, que es que el incidente, porque en uno de los últimos rescates de un chaval joven, lo han rescatado y se ha roto la cuerda, y ha caído a unos 7 metros de altura desde el helicóptero. Entonces, afortunadamente, pues ha caído en una zona blanda, vamos, es que no se ha hecho ni un rasguño. Hemos estado hablando con la familia de ellos, incluso ahora se había acercado a Antequera a ver a sus padres, y bueno, bien, quiere decir que en ese sentido, pues esa situación tan grave y tan dramática, pues se resuelve también de una manera bastante bastante positiva. Y tenemos ahora mismo, que lo vamos a ver ahora en la huerta de Ría, pues en la huerta de Río, pues un paisaje desolador en ese sentido, ¿no? Hemos planteado también el tema de abrir una oficina a partir del lunes en el ayuntamiento para que toda la gente que se vea afectada pueda venir e informarnos de esos daños. Y por supuesto, en este caso, transmitiros el tema de que vamos a solicitar esa zona catastrófica para poder cubrir todas las incidencias y todos los desastres que han ocurrido en Archidona, tanto en la huerta del río y sobre todo ahí en esa zona, y sobre todo también en Salina. Por último, cuando ya parece que ya lo teníamos todo controlado, os lo cuento porque la verdad, y puede que me emocione, porque es que llevamos un día, ¿no? Por último, cuando ya teníamos todo controlado, que el jefe de la policía local venía a darnos un informe, pues nos encontramos que una balsa, donde está el túnel del AVE, una balsa que habían encauzado una serie de correntías, como no ha llovido, pues no entraba agua. La balsa tenía su nivel y ha empezado a entrar agua, y la balsa estaba a punto de reventar, con lo que pues suponía de aporte de agua otra vez a la huerta del río. Rápidamente, Guardia Civil, policía local, protección civil y maquinaria han ido a desviar. Hemos tenido que localizar a Adi, hemos tenido que localizar a Dragado, a todo el mundo, para romper parte de la estructura de esa obra y unas canalizaciones para que esa balsa no reventara, porque hubiera sido un desastre también todavía más añadido, ¿no? Incluso por medio pillaría hasta la cooperativa olivarera y demás. Hemos llamado a Tapias para que desviaran el tráfico por Salinas, porque claro, corría un peligro y el que si esa balsa reventaba, ¿no? En ese sentido, por eso os digo que hemos hemos llevado una mañana ajetreada, ¿no? Muy ajetreada. Una mañana muy divertida. ¿De cuánta población estamos hablando en la Huerta del Río? En la Huerta del Río podemos estar hablando de en torno a unas 1.000 personas aproximadamente, creo que puede haber ahora mismo en la zona de la Huerta del Río. Sí, lo que pasa es que... Sí. Yo creo que sí, que vamos, digo en población... Porque hay que hacer una valoración de daños, ¿no? Sí, antes eso que... es que no nos ha dado tiempo y sobre todo, como, bueno, Juana y yo y nuestros compañeros hemos estado aquí, Blas, María, Alberto y demás, hemos estado aquí coordinando también todos los temas y demás, pues no nos hemos ido acercando a la zona. Y teníamos previsto pues esta tarde darnos ya una vuelta para ir valorando y sobre todo con los vecinos. Los alcaldes pedáneos, tanto de Salinas como de la estación de La Romera y la Huerta del Río, han estado a pie de los acontecimientos y ahora pues esta tarde mismo nos llamaba hace poco el alcalde de Pedáneo de Huerta del Río, porque ya hay gente que le estaba diciendo que, bueno, ¿cómo se organizaba esto? ¿No? Le hemos dicho que no se preocupen, que el ayuntamiento va a poner a disposición apoyo para limpiar esas viviendas también y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que estas familias recuperen la normalidad lo más pronto posible. Claro, la luz, incluso en Archidona hemos tenido una zona que se han caído varias torretas de luz que suministran al pueblo. Una de las zonas que ha quedado afectada es la de este ayuntamiento y estamos con emergencia. El transformador se ha ido en la ida y venida de la luz. Con las altas y las bajas tensiones, pues el transformador se ha quemado, el transformador del ayuntamiento, que también hemos tenido esa incidencia, que hemos estado incluso incomunicados a través de internet en varios momentos, ¿no? Quiero destacar, y te transmito ese tema, el agradecimiento, bueno, a toda la gente que ha colaborado, la coordinación entre bomberos, policía, guardia civil, protección civil, servicio operativo del ayuntamiento. Yo creo que ha funcionado al 100%. Sí. Hubiese podido ser peor. Pues eso es bastante positivo. Pues a la situación. A mí me gustaría... ¿Qué? En Salinas, en sí, unas 10 o 12 viviendas que fueron las primeras de esta mañana, quiere decir, sí. Antes de las 8 ya estábamos hablando uno y otro, coordinándonos los servicios operativos. Como hay obras que se están haciendo en las calles, le dimos instrucciones a los servicios operativos de que la gente permaneciera en el lugar en el almacén del ayuntamiento y que fueran preparando, bueno, pues algunos retenes por si había alguna cosa, alguna situación de emergencia. Y a partir de ahí la primera llamada fue, hicimos llamada a todas las pedanías, ¿no? Porque en Archidona veíamos que estaba todo prácticamente bien, no había ninguna incidencia. Ya, Archidona tiene estación de La Romera, Salinas, que Salinas tiene varios anejos también más, como la Sagalera, Montora y demás, luego la Huerta de Río y estación de la Romera. Entonces dimos una ronda de teléfono por todas estas pedanías y nos dijeron que en un principio todo estaba bien. Pero vamos, a los 10 minutos el alcalde pedáneo de Salina nos llama diciendo que el río está creciendo, el arroyo está creciendo y que hay incluso una serie de gente de Salina que quieren lanzarse a romper un puente con el riesgo que conlleva. Entonces rápidamente fue la policía local, ya valló aquello, fue una máquina y bueno, pues ya los vecinos se tranquilizaron en ese sentido, entró el agua a las viviendas, pero no con ese pánico y esa angustia que ellos estaban viviendo en ese momento. Solucionado el problema de Salinas, pues hay dos coches que también se salen en esa carretera, bomberos también actúan, vuelven a sacar de las carreteras esos coches, y a las Huertas del Río, que también teníamos información, que en un momento determinado no había nada, quiere decir, bueno, está lloviendo, vale, pero es que ha sido en cuestión de minutos, que es el crecimiento del arroyo Marín y el Guadalhorce, que ha impedido la desembocadura del arroyo Marín, pues ha provocado ese pantano... en las Huertas del Río, así cuestión de minutos. Sí, la primera llamada fue a la estación de Archidona, porque la estación, cuando aquí caen dos gotas, la primera que se inunda es la estación por el tema de la vía del tren, y sin embargo en la estación un poquito de barro en la carretera, que un vecino sacó su trastos pala y él mismo lo ha limpiado. Y hemos vivido situaciones muy dramáticas porque había momentos en que la policía local, por ejemplo, un matrimonio que tenía la vivienda una sola planta y llamaba a Marco diciendo, Paco, me parece a mí que si podemos llegar va a ser muy difícil. Y por lo visto los dos subieron los altos de la mesa allí hasta... y bueno, aquí tenemos a Nieves que es afectada, y ella puede contar lo que le ha ocurrido, ¿no? Porque tiene... A casa. Se le saltan las lágrimas. No, claro, ya ves, imagínate. O sea, que no sabe realmente lo que... No, ahora que ahora decían que ya podían pasar, ya ves, ya lo que... Han entrado y que tienen mucho barro, pero a la casa todavía no hemos podido entrar. En fin. Bueno, pues... Pues tenemos una situación... Delicada. Delicada. Una más, supongo. Sí, bueno, no, efectivamente ha sido un día muy trágico, mucha incidencia en la provincia, ¿no? Sí. Y bueno, a ver si poco a poco se va recuperando la normalidad. Lo único es la mujer que ha perdido, que ha fallecido, ¿no? Que bueno, eso ya... Y bueno, lo demás yo espero que se pueda ir recuperando la normalidad con tiempo, evaluando, ¿no?, los daños y bueno, pues ya en función de eso, ¿no?, atender a las personas que... Bueno, pues han quedado una peor situación y... Sí, lo que pasa es que, no sé si lo he comentado antes, la zona de la Huerta del Río es que la despensa de Archidona en ese sentido, ¿no? Porque toda la agricultura o el más productiva está en la Huerta del Río. Un invernadero ha quedado ni rastros casi de él, ¿no? Entonces es una zona de las más fértiles de Archidona y es una de las zonas que ahora veremos cómo está bien afectada en ese... En ese sentido. Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir a verlo, ¿no? Sí, muy bien.